podido olvidarme. Siento la noche vacía sin tu querer. Vivo soñando que vuelvas a mi lado. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré con una flor al amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré con una flor al amanecer. Yeah.